Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:06. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Hola, hola, bienvenidos a Especiales Caracol. Como cada domingo, estoy yo, Juan Camilo Ortiz, acompañándolos nuevamente desde mi casa en este viaje musical al pasado que haremos durante la próxima hora. Hoy volvemos al inicio del milenio, año 2000. Sobrevivimos el Y2K, sí, eso que se iban a enloquecer los computadores y más o menos iba a ser un apocalipsis digital. Lo sobrevivimos y el fin del mundo no llegó. Y nos encontraremos también con una batalla entre el pop y el rock por dominar las listas de ese año. Pero antes de ir con las canciones, recordemos qué pasaba en el mundo en el año 2000. Ese año fue capturada la cantante mexicana Gloria Trevi por varias denuncias de rapto, secuestro y violación de menores. También el 13 de febrero de ese mismo año se publicó la última caricatura de el popular dibujito Snoopy y Carlitos, debido a que su creador Charles Schulz falleció el día anterior. Y ese año el guitarrista mexicano Carlos Santana ganó 8 premios Grammy, empatando el récord de Michael Jackson cuando en 1983 obtuvo el mismo número de galardones. Mientras todo esto pasaba en las radios del mundo, sonaba precisamente la canción Smooth de Carlos Santana con la voz del cantante de la banda Matchbox 20, Rob Thomas, y así empezamos este especial Caracol conmigo, Juan Camilo Ortiz. Bienvenidos. Forget about it. del éxito de su canción debut, Genie in a Bottle, el año anterior, la cantante Christina Aguilera lanzó What a Girl Wants, con la que también llegó al número uno en el año 2000. What a girl wants. Otros artistas que lograron su segundo número uno consecutivo en el año 2000 con su segunda canción fueron los australianos Savage Garden con la balada I Knew I Loved You. Conquistaron el corazón además de muchos en el mundo, canción para dedicar a esta hora en Especiales Caracol. Siguió el ascenso del grupo femenino Destiny's Child y especialmente de su líder Beyoncé Knowles. Esta vez la canción que alcanzó el número uno y que además se convirtió en una de sus canciones insignia fue Say My Name, que además les dio 2 Grammys por grabación del año y canción del año. Aquí está Destiny's Child, Say My Name en Especiales Caracol. Your day, but today it ain't the same. Every other word el 2000, otra canción del exitosísimo álbum Supernatural del guitarrista Carlos Santana llegó a lo más alto de los listados. La canción María María, que hizo junto al cantante The Product GNB y producida por Wyclef Jean. Esta canción, además, estuvo en el primer puesto de los listados del mundo durante más de 2 meses y fue la canción que más tiempo estuvo en ese puesto durante el 2000. María María, Carlos Santana and The Product GNB, aquí están en Especiales Caracol. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana and the GNB product, Getaway Blues from the Refugee Camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Played by Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody the judge says, see you later. Yeah. Chola, mama, chola. Ahora ven, mama, chola. East Coast. Ahora ven, mama, chola, mama, chola. Ahora ven. Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Oh, oh. She live in the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She found the love in East LA. I said it to the sounds of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. La favela, don't notice, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's the paradise. North side. Mama chola, ahora ven, mama chola. Southside. Ahora ven, mama chola, ahora ven, mama chola. Worldwide. Ahora ven, mama chola, ahora ven, mama chola. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, our crowd. Un grupo de jóvenes profesionales del departamento de Caquetá trabaja en un programa de mejoramiento porcino que busca ofrecerle al país carnes de mejor calidad. Y también le queremos apostar fuertemente al sabor, por eso tenemos un plan alimentario alternativo, pues vamos a generar un juego de sabores con esas carnes. Entonces ya tenemos, gracias a la genética, pues una disminución de grasas. Escúchalo el domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 8 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio. El presente como historia, memorias, testimonios de acontecimientos que marcaron la historia colombiana, narrados por el profesor Álvaro Tirado Mejía. Cuando yo nací en 1940, realmente, ¿cómo era la sociedad colombiana? Medellín tenía, imagínese usted, 200.000 habitantes. Yo nací en Medellín. Colombia tenía 8 millones de habitantes. Y en ese momento, gran cantidad de la población estaba descalza. Había pandemias. Y no se le olvide, cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Felipe Pardo llega a Independiente Medellín en condición de libre tras haber finalizado su contrato en el Toluca mexicano. Firmó con el Rojo hasta diciembre del 2022 y tiene la posibilidad de extender su contrato un año más. Así lo confirma el presidente del Rojo de la Montaña, el señor Daniel Osa. Felipe es persona libre, es una gente libre y viene todo este año a la institución. La idea es que tengamos una posibilidad de extender otro año más, ya lo miraremos en el transcurso de este año. Estamos muy felices con el regreso de, primero que todo, un gran ser humano, un referente de esta institución con mucha experiencia, su vida por Europa, por México, nos va a traer, mejor dicho, muchísimas cosas a esta hermosa institución. Estamos muy contentos. Felipe Pardo regresa a Independiente Medellín después de 7 años. Con el Rojo conquistó el título del 2009 y cuando abandonó la institución antioqueña jugó en Olympiacos de Grecia, Nantes de Francia, Braga de Portugal y los equipos mexicanos Pachuca y Toluca. Los pilotos colombianos Javier Vélez y Mateo Moreno arribaron en la posición 38 en el prólogo de la categoría Autos T3 del Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudí. La dupla nacional perdió 5 minutos y 34 segundos frente a los vencedores, el estadounidense Seth Quintero y el alemán Denis Sens. Hoy se disputará la segunda etapa sobre 514 kilómetros. El volante bumangués John Freddy Pérez ha renovado por un año más su vínculo con Alianza Petrolera luego de una gran actuación en el 2021 donde el equipo de Barranca Bermeja alcanzó la fase de cuadrangulares finales de la Liga de Fútbol Colombiana. Pérez, de 33 años, llegó al club petrolero en la segunda mitad del año pasado y ha disputado 22 partidos anotando 5 goles con la nómina dirigida por el entrenador cartagenero Uber Boder. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 12:34. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Escucha este domingo 2 de enero a las 4 de la tarde, especial Fútbol Femenino. ¿Cuáles fueron los elementos sociales y políticos que impulsaron a la práctica del fútbol femenino en el mundo? ¿Quiénes fueron las pioneras en América Latina? ¿Cómo se prepara Colombia para ser sede de la Copa América Femenina en 2022? ¿Y cuál es el estado actual del deporte en nuestro país? Especial Fútbol Femenino. Escúchalo este domingo a las 4 de la tarde. Conduce Rafael Villegas. Caracol Radio. Más compañía. Tuve un sueño. Que el 2022 no comience sin que hayas terminado de ver las mejores películas del 2021. Mi planeta Arrakis es muy hermoso cuando el sol desciende. Los extranjeros arrasan nuestras tierras. De película de Caracol Radio presenta la segunda parte de su especial con las mejores películas del año. Soy un dramaturgo de musicales, uno de los últimos de mi especie. Escúchalo este domingo 2 de enero desde las 5 de la tarde. Conduce Mario Alcalá. Caracol Radio, más compañía. Luego de los deportes, seguimos en especiales Caracol conmigo, Juan Camilo Ortiz, que los acompaño desde mi casa con este viaje musical que estamos haciendo al año 2000, el inicio de un nuevo milenio que vio cómo la música latina e hispana se estaba volviendo cada vez más apetecida por el público anglo, gracias a artistas como Ricky Martin, J-Lo y en ese momento también Enrique Iglesias, que logró un nuevo número uno en el 2000 con la canción Be With You. Y está aquí en especiales Caracol. Éxito que tuvo Rob Thomas, cantante de la banda Matchbox 20, con Carlos Santana, con la canción Smooth, tuvo otro número uno en el 2000, pero esta vez sí fue con su agrupación. La canción se llama Bend y fue una de las más importantes del inicio de milenio, también porque tenía un video muy exitoso. Matchbox 20, Bend, en especiales Caracol. I can walk if I need some other love. Give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me and then, or just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we really end with you and me. If I couldn't sleep, could you be safe? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in. Fue sinónimo de boy bands, de bandas de jóvenes adolescentes que hacían música pop y enamoraban a jovencitas adolescentes en todo el mundo. Una de esas bandas fue NSYNC, que ese año logró un número uno en las listas con la canción It's Gonna Be Me. De aquí salió también Justin Timberlake, uno de los más grandes artistas hoy en día, ¿no?, en el mundo. It's Gonna Be Me, NSYNC, en Especiales Caracol. Like them, baby, when you find that beat, I'm thinking about something. to waste. Just too blind to see. But in the end, you know it's gonna be me. You can't deny. So just tell me. It's gonna be me. En la secuela de la película del profesor Chiflado, protagonizada por el comediante Eddie Murphy, que se estrenó en el año 2000, había una canción de Janet Jackson que llegó al número uno de las listas. La canción se llama Doesn't Really Matter y está aquí en Especiales Caracol. Edit. hot mix. Reina del pop, Madonna no se quedó quieta empezando el milenio y quería revalidar su trono, y lo hizo lanzando la canción Music de su octavo álbum de estudio, y está aquí en Especiales Caracol. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.